Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, revocan, marcha atrás en el procesamiento de Cristina Fernández para un tramo de la causa de los cuadernos. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó esa medida para la expresidenta y otros funcionarios como el ex ministro Julio Devido, Roberto Barata, José María Olagastegui y Claudio Ubertipara. La falta de mérito para la vicepresidenta y el resto de los funcionarios corresponde al tramo del expediente vinculado al presunto pago de sobornos a la empresa Techim. Redistribución, el ENACOM amplía el programa de entrega de tablets. En el marco de la emergencia por la pandemia del coronavirus, el organismo incrementará la distribución de estos dispositivos para alcanzar a beneficiarias de la asignación universal, otras prestaciones sociales y monotributistas. Registrar, se dispararon los casos positivos de COVID-19 en Flores y Barracas. Los datos son proporcionados por el operativo Detectar que se aplica en la ciudad de Buenos Aires. Los otros barrios que encabezan el crecimiento de contagios son Balvanera y Villa Lugano. La última semana la cantidad de infectados se incrementó entre un 40 y 60%. En la Villa 31, por su parte, la situación respecto al COVID mejoró un poco, solo se sumaron 3% de nuevos casos. Revelar nuevos testimonios en la causa de las presiones de jueces del fuero federal. El magistrado Luis Raffaelli declaró por escrito que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un evidente embate contra la independencia de la Justicia Nacional del Trabajo que generó un ambiente hostil a su libre desempeño. Dijo que en 2016 uno de los funcionarios del ex ministro de Trabajo Triaca planteó la necesidad de consensuar los fallos. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos a Algo con R hasta las 8 de la noche por FM La Tribu 88.7. 7 minutos pasan de las 7 de la tarde. Nos queda todo el programa por delante. Vamos a estar el día de hoy tocando temáticas vinculadas a la ciudad de Buenos Aires, a el conflicto con trabajadores y trabajadoras de la salud. Y vamos también a estar metiéndonos en una movida, una actividad producida por el Foro Agrario, ollas populares distribuidas por el resto del país. Son los dos temas principales del programa del día de hoy. Acordate, como siempre te decimos, para comunicarse con nosotros podés hacerlo a todas las redes sociales, algo con R en Facebook e Instagram, algo guión bajo con R en Twitter. Podés hacerlo por WhatsApp al 1167 10 37 58 o podés llamar por teléfono como suele hacer el amigo Rodrigo al 4864-0489. Estaba leyendo las noticias y me... Redistribución. Qué palabra que me gusta. Me hizo acordar una vieja consigna que tuvimos en este programa. Creo que no era colectiva en ese momento, me parece. No me acuerdo bien, pero había algo así como una palabra que te gustara, que te molestara. Por lo de las filminas, creo que fue. Usted tiene más memoria que yo en general. No te gustaba, era al revés, digamos, de lo que yo dije. Bueno, ¿qué palabra no te gustaba? Bueno, yo estoy hablando de las palabras que sí me gustan. Redistribución es una palabra que me gusta. Me gusta cómo suena y me gusta el efecto que tiene. Redistribuir, me gusta. Sí, está bien, hay gente que seguramente ya estará diciendo en su casa, no, redistribución no sirve, hay que dar vuelta a todo. Sí, puede ser, pero a mí me gusta la palabra redistribuir, quería decirlo. Por algo hay que pensar, exactamente. Hay que reformista, Manupa, usted. Escúcheme, ¿sabe qué no me gusta? La polenta. Y estaba leyendo los comentarios de les oyentes de este programa y Carolina decía que aspo, para ella era asco la polenta y me encantó. ¿Usted sí le gusta la polenta? Y me decía que lo tiene pensado para esta noche. Llega y se hace polenta. ¿En cuánto tiempo hace la polenta? Sí, ya sé, pero usted no le pone todas las demás cosas que se le pone a la polenta para decorarla, para hacerla menos fea. Por eso, ¿y lo hace? Media hora. Poco tana su salsa en media hora, ¿eh? Sí, claro, ¿para una salsa? Ah, para salir en apuro, está muy bien, ¿vio? Entonces polenta para salir en apuro. Banco a Carolina, a muerte la banco a Carolina. Vos sabés que siempre esto me hace pensar algo que pienso mucho. Quizás ya lo dije al aire, porque yo a veces repito porque no me acuerdo todo. Pero es, ¿en qué momento hay que prestarle real atención a un niño cuando dice que la comida no le gusta? Porque a mí de chico siempre decía que no me gustaba la polenta. Obviamente mi vieja que me decía, se come lo que hay. ¿Qué vamos a comer? Comida, cagaste, había polenta o algo parecido. Obviamente había que comerlo, pero no me gustaba de verdad. Entonces le comía todo alrededor, la salsita, el queso, esas cuestiones, y no comía nada de polenta, ¿entendés? Por supuesto, ni bola me daba mi vieja, me mandaba a, bueno, ¿no te gusta? Comé, de capricho, ¿no? Está bien, no sé si era la mejor didáctica, pero es algo, es un límite fino para mí. ¿Cuándo es de capricho porque quiere comer directamente el postrecito, el nene o la nena, o en mi caso Ariel, y cuándo realmente no le gusta? ¿Usted tiene la respuesta para esto? No tiene hijos, no le puede responder. Está muy bien. La compañía Estela Nessi podría quizás aportar en este caso. No sé, quizás no puede aportar todavía. Pero bueno, es algo que me he preguntado varias veces en mi vida. Pero bueno, quería decirlo al aire. ¿Algo más que quiera que charlemos? ¿No? ¿Le gusta junio a usted como mes? ¿Le gusta junio como mes? Me gusta junio, como es. Me parece bien. A mí también me gusta junio. ¿Sabe por qué? Me gusta porque suele ser mes de mundiales, mes de Juegos Olímpicos. En este caso, justamente no, porque se suspendió, pero lo era y lo va a ser el año que viene. Me gusta. Para mí es un mes de aguinaldo a quienes tienen la posibilidad y el privilegio de tener trabajos en relaciones de dependencia con pago de aguinaldo. En este año en particular van a haber varios meses, pero me gusta el mes de junio. Es el cumpleaños de la tribu, por supuesto, también. Claro, mes de festivales también. Sí, cumple mucha gente en junio. Y se murió mucha gente en junio. Cumple Messi, cumple Riquelme el día de mañana. Y se murió Rodrigo y se murió Fangio. Todo eso pasó el 24 de junio. Y Maxi Rodríguez le hizo el gol a México desde afuera del área. No tiene nada que ver con este programa. Solamente quería decirlo. Todo eso pasa el 24 de junio, es decir, el día de mañana. Nos vamos con música, mejor, para que deje de hablar pavadas. ¿Qué escuchamos, Manu? A ver, escuchamos Four de Al Lines. No, Lines. Bye. pensamiento despierta primero en algunos. Pero insensiblemente en despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la eso que no se puede nombrar. Algo con R. Exactamente 15 minutos pasan de las 7 de la tarde. Decíamos al inicio de este programa que íbamos a estar metiéndonos un poco en una de las tantas partes del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires y una de las tantas partes del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires con problemas que ya seguramente arrastraban, pero que se han intensificado producto de la pandemia del coronavirus. Y para eso vamos a estar en comunicación con Silvia Jara, quien es delegada de ATE en el Hospital Maternal del Sarada, ahí en Sarda, ahí en, lo leí mal, perdón, el Hospital Maternal de Sarda, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Silvia, creo que ya estás conectada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andás? Perdón, disculpas, que lo tenía en la cabeza y lo leí mal el nombre, así que pido disculpas al respecto. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo está la situación ahí en la maternidad? Perdón, la situación no está ajena a lo que está pasando en el resto de los hospitales. Me refiero a esta pandemia que es de conocimiento público, ¿no? Nacional. Afectando a todos, ¿no? No estábamos ajenos por el sentido de que las pacientes que son embarazadas y bebés también con COVID. Así que bueno. Y el no sé a qué quiere que te comente con respecto al reclamo que estamos haciendo nosotros, los de salud. Sí, tenía ahí la información, teníamos en la producción del programa, de que entre otras cosas lo que están ustedes denunciando es que no se cumplen con todos los protocolos respecto al hisopado y a la maternidad, y que ustedes están prácticamente pidiendo que la gente, salvo urgencia, no se acerque al hospital por riesgo de contagiarse. Claro que nos referimos más que nada salvo urgencia, porque bueno, si obviamente si está en trabajo de parto, pero nos referimos, por ejemplo, si necesita hacerse un papi call porque le tocaba, no sé, hacérselo en abril, es una urgencia. Claro. Hacer una interconsulta para ver si, no sé, si estoy embarazada, que podéis hacértelo un test, que hoy lo puedes comprar en cualquier farmacia, eso vamos. A esas cosas que a veces quizás no hay una conciencia social de la gravedad que estamos viviendo con esta pandemia total, ¿no? Todas las instituciones públicas, sobre todo, que estamos colapsadas. Así que, y el reclamo sí también por el tema del hisopado al personal para poder detectar en forma precoz, porque habrán escuchado ustedes que hay asintomáticos, o sea que no tienen ningún síntoma, pero bueno, podemos estar expuestos, estamos expuestos al tema de la pandemia, ¿no? Nadie está exento. Y bueno, es una forma de poder saber si estamos afectados o no, y poder tener también tranquilidad de estar en nuestros hogares, porque con el tema de que se queden en casa no es nuestro caso, tenemos que salir todos los días a trabajar, y bueno, con la incertidumbre de saber si nos toca a nosotros hoy, ese es el tema. El reclamo lo hicimos, recién, eso lo hicimos la semana pasada, recién este viernes empezaron a hacer el testeo tiene dos etapas, que es primero un testeo en sangre, si se ve que sale negativo, bueno, ya está. Pero bueno, eso crea cierta tranquilidad, ¿no? Y otro reclamo más que nada hacemos de que se abra la CIMAT, que es una comisión donde se puede poner en la mesa todos los reclamos, protocolos que se pueden hacer, ajustar determinadas cosas, que se va aprendiendo. Y pasa que nadie estaba preparado para esto. Es una cosa desconocida, no es como uno supiera el cólera, que ya lo pasamos a nivel sanitario, que uno puede saber cómo hacer. Esto no lo sabemos. Estamos aprendiendo todos los días, y todos los días salen cosas nuevas, ¿no? Por supuesto, sí. Y lo reclamo más que nada es eso, de que podamos tener una mesa, una comisión de CIMAT abierta en todos los hospitales para poder plantear y evacuar todas las dudas que tenemos y activar los protocolos en forma más precoz, y no en forma tardía como se está haciendo en la mayoría, ¿no? No es solamente en nuestra institución. Y quiero aclarar una cosita, si usted me permite. Yo, ese escrito que se elevó desde la Junta Interna de AT Sardá no está apuntada a la función de los médicos, porque visualicé que a través de varios medios los médicos se manifestaron, cuando no es del planteo, no está sobre los médicos, que a la función de ellos, ni siquiera de la institución, no se pone en tela de juicio, el gremio no pone en tela de juicio decir que es mala la atención y nada, al contrario, estamos orgullosos como trabajadores de estar en la institución que estamos. Lo que sí es una alerta a la comunidad, más que nada, porque no estamos ajenos a esa realidad. Yo trabajo en la guardia externa, que es donde impacta todo. Ya no estoy hablando porque me contaron, estoy hablando porque lo vivo todos los días. Quiero aclarar eso porque sé que varios médicos salieron como al acecho, ¿no?, a la defensiva de cosas que no se plantean. No se plantea ni la buena atención de la institución, no se plantea la atención de los médicos, no se plantea eso, se está planteando las necesidades que tenemos desde nuestro plantel de trabajadores. Y yo no soy delegada de los profesionales, como ser el escalafón médico, soy delegada del escalafón general. Digo porque cualquier reclamo lo pueden hacer a través de la delegación de ellos, ¿no? Que es de la Asociación de Médicos Municipales. Clarísimo, claro, sigue así. Lo quería aclarar porque si no se queda cierta aspereza entre compañeros. No, es por una supuesto. Lástima, acá tenemos que unirnos como trabajadores y ponernos todo al hombro. También el reclamo de la indumentaria, porque no nos dan los ambos, como debería ya darse, porque nosotros tenemos que deambular con el ambo de que trabajamos todo el día, traerlo a nuestro domicilio y con la incertidumbre de no saber qué metemos en nuestra casa. Es una situación muy estresante. Falta contención psicológica también al personal de salud en general, porque también somos personas y cargamos con todas esas cosas del día a día, ¿no? Y de algo que no sabemos, porque eso es como lo peor de todo, ¿no? Porque no se sabe totalmente esto. Se tienen todas, se hacen las pesquisas, todo, pero no se sabe realmente. Sabemos que por contacto, sabemos que los bebitos que están infectados en la institución han sido algunos después del parto, que la mamá se internó asintomática y después empezó febril, o sea, con fiebre. Son cosas que no se pudieron captar porque también en su momento hemos planteado que no se ponía un termómetro. ¿Cómo? Silvia, ¿me escuchás? ¿Hola? Sí, te escucho. Bien. Que te decía que, por ejemplo, una de las cosas que exigimos al director también en su momento, de hace una semana atrás, era el tema que no quería activar dentro del protocolo el uso del termómetro láser. Claro. Entonces, imagínate que entra el paciente que no se manifiesta, está febril porque tiene miedo de no ser atendido, que es normal lo que pasa, una cuestión natural. Pero bueno, detectando de pronto que está con fiebre, también se la puede contener a la paciente, decirle que no se le va a negar la atención, sino que, bueno, podemos tomar otros recaudos. Ahora recién lo activó, creo que antes de ayer el director recién puso en funcionamiento, digamos, este termómetro, como para que podamos, y bueno, se puede detectar por lo menos, no determina el hecho del COVID, pero por lo menos nos da una barrera más de precaución, ¿no? Por lo que contás, Silvia, algunos de los reclamos que vienen haciendo, de a poquito y un poco tarde, se están empezando a solucionar. Sí, nosotros nos manifestamos esto puntualmente el martes, esto lo largamos el viernes anterior, se hizo una semana, pero el martes puntualmente hicimos una actividad en la puerta, pero esto ya se venía hablando de antemano, no es que salimos de mala fe, como en algunos medios lo quieren manifestar, ¿no? Es que nada, lo he leído de pasado, me han compartido, no está hecho de mala leche, como dicen algunos, de mala fe. Es un reclamo desde el trabajador, desde nosotros que estamos todo el día al frente. Ustedes saben que estamos en primera línea ahora de en esta situación de la epidemia. Entonces, no es un capricho, es una necesidad de poder tener la indumentaria adecuada para la atención. Nosotros lo que pedimos es ambos para todos los trabajadores, que no tengamos que traerlo a nuestro domicilio y que el personal que está con el COVID también tenga el adecuado, que tenga el mameluco que corresponde, toda la protección que corresponde, porque es una exposición muy grande. Y poder la institución, como cualquier otra institución, no estaba preparada para esta situación. Entonces hay que sumar de pronto algunas cosas que ajustar. Por eso es que pedimos el CIMAT. Nosotros como profesionales de la salud pedimos que se active el CIMAT, esta comisión, para que podamos poner todo en la mesa, como le dije anteriormente, todas estas cosas que vamos viendo el día a día, de las necesidades, porque son necesidades que hacen común del trabajo, ¿no? De poder trabajar en común todos, y bien, y en armonía, y que podamos salir adelante, porque esto es para unirnos, porque la lucha es de todos. Clarísimo, Silvia, testimonio. Muy bien cómo vas aclarando a quién está dirigido y cuáles son los puntos de conflicto, qué es lo que ya se resolvió y qué es lo que queda por delante. Porque salieron al ruedo compañeros de profesionales del médicos, y en ningún momento se plantea ni de la institución, ni de la calidad de atención de la institución, del nivel que siempre se mantuvo. Pero bueno, convengamos que si no nos ponemos en prevención todos y tomamos los recaudos, desde el hisopado al personal, la contención psicológica que se necesita. Hay compañeros infectados. Entonces, si no tomamos los recaudos como se debería hacer, por uno que se contagia, se va reduciendo el plantel, porque el que se contagió después hay que aislar al que estuvo en contacto. Y así es una cadena, ¿no? Un efecto dominó. Aclarado, entonces, si seguimos así... Aclarado, entonces, Silvia, te queremos agradecer mucho la comunicación y por mantenernos al tanto de lo que está sucediendo allí en el materno, y vamos a seguir la cuestión para estar bien informados. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. Pasaba Silvia Jara, delegada de ATE ahí en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, aquí de la ciudad de Buenos Aires. Hasta las 20, algo con R. Últimos minutitos de la primer bloque de este programa de Algo con R. Llega el momento del Laboratorio de Noticias de la Economía Popular, producido por los amigos de Mundo Hormiga, programa que se emite aquí los domingos a las 11 de la mañana por FM La Tribu, y que también ustedes pueden encontrar en uitcomunicacion.com.ar junto con la campaña de Economía Popular y Soberanía. Aquí escuchamos el Laboratorio de Noticias de la Economía Popular. Laboratorio de Noticias. Ensayando comunicación para otra economía. La deuda de Vicentín con las cooperativas. Vicentín está en deuda con 102 cooperativas del país por más de 9.000 millones de pesos. Las cooperativas más afectadas son la Asociación de Cooperativas Argentinas, la Unión Agrícola de Avellaneda, la Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse y la Cooperativa Agrícola Ganadera de Sunchales. Los datos se desprenden del concurso preventivo de acreedores. La deuda total de Vicentín supera los 100.000 millones de pesos. Bachilleratos populares realizaron clase abierta en busca de reconocimiento. La coordinadora de bachilleratos populares en Lucha realizó una clase abierta para reclamar el reconocimiento de las actividades que realizan en pos del derecho a la educación. De 27 bachilleratos organizados en la coordinadora, solo 3 recibieron la canasta alimentaria. y de esa manera más de 2.000 estudiantes no recibieron asistencia. Sello de equidad de géneros. Representantes de cooperativas y mutuales propusieron un sello de equidad de géneros durante un encuentro virtual con autoridades del Instituto de Asociativismo y Economía Social. Las referentas de géneros del cooperativismo analizaron el escenario y repasaron las líneas de acción que existen dentro del sector para garantizar la igualdad de derechos. Fábricas recuperadas de Neuquén reclamaron apoyo estatal. Las gestiones obreras de ceramistas y textiles se movilizaron en la capital de Neuquén solicitando asistencia del gobierno provincial y nacional. El ceramista Andrés Blanco explicó que en medio de la pandemia, las empresas recuperadas y las cooperativas fuimos discriminadas. No recibimos ninguna ayuda económica para poder seguir produciendo, mantener las fuentes de trabajo y el salario de los trabajadores y trabajadoras. El colectivo Semillas estrenó documental. La vuelta al campo, luchas campesinas por el buen vivir. Es el nombre del documental del colectivo Semillas, que aborda cómo es el trabajo de las organizaciones campesinas y que fue estrenado a nivel mundial. El trabajo hace un recorrido por experiencias campesinas de Argentina y Brasil y plantea cuáles son sus propuestas ante el avance del agronegocio en los territorios y de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria. El FUEL se movilizó al Ministerio de Desarrollo. El Frente de Organizaciones en Lucha reclamó por el aumento en los planes sociales, la apertura de los programas de empleo, subsidios para la producción, tierras para vivir y producir y presupuesto para prevenir y contener casos de violencia de género. Las organizaciones mantuvieron además una reunión virtual con el ministro Daniel Arroyo, donde plantearon también la universalización del IFE y apoyo estatal para las fábricas recuperadas. Aumentaron las ventas de las comercializadoras de la economía popular. Durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, más del 90% de las comercializadoras de la economía popular, social y solidaria aumentaron sus ventas. El dato surge de una encuesta realizada por la Subsecretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Medidas de gobierno para cooperativas. Se amplió el alcance del programa de trabajo autogestionado del Ministerio de Trabajo, que se extenderá por 4 meses, y se fijó un ingreso de 16.500 pesos. En tanto, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social creó la Comisión de Empresas Recuperadas a cargo de Francisco Manteca Martínez y el Registro Nacional de Empresas Recuperadas. Laboratorio de Noticias de la Economía Popular. Mundo Hormiga. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera. La tribu. 30 años. El sonido resiste. El sonido sale. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios.

los trolls K contra la nata. Bueno, no importa para este programa, me parece, pero igual quería decírselo, ¿vio? Un mes que pasan un montón de cosas. Y escúcheme, hoy martes, miércoles, jueves, cumpleaños de la gran compañera Pau Prati, por favor. O sea, ¿qué más quiere en junio? Todo lo que quieren les pibes. Hay música con R también en junio, también habrá en julio y también lo hubo en mayo, pero la de junio es mejor. Como en este caso vamos a escuchar Rudy, ¿sí? La música de Pamela Rudy, cantautora de la provincia de Córdoba, que vamos a estar escuchando durante toda esta semana en un nuevo criterio musical con R que presenta este programa. Y en este caso vamos a escuchar Llueve. Todas las prendas de tu cuerpo son innecesarias. Volverás a casa en un barco azul. Llueve como si nunca. Solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte. Los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20, algo con R. últimos 15 minutos del programa del día de hoy. Hasta las 8 de la noche hacemos algo con R y ya estamos en comunicación con Diego Montón, quien es referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y también parte del Foro Agrario por un programa agrario soberano y popular que se conformó ya hace un tiempo y que van a estar desarrollando una actividad el día de mañana, una actividad de ollas populares por diferentes puntos del país por la cuestión de la expropiación de la empresa Vicentín. Diego, buenas tardes. Ariel te saluda, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Aquí empezando el invierno mendocino. Bueno, bien, un invierno seguramente un poco más lindo. La mayoría de las estaciones son más lindas que las de en otros lados que aquí en la ciudad. Pero bueno, ¿cómo vienen planificando la actividad del día de mañana? Bueno, se viene organizando en todo el país. Acá en Mendoza no va a ser la excepción. Acompañar las distintas ollas populares que se han establecido, sumando donaciones de la agricultura familiar para las mismas, con la idea de seguir dando, nosotros decimos, esta discusión de lo importante que es poder avanzar hacia la soberanía alimentaria y también de acompañar al gobierno en esta iniciativa de rescatar la empresa Vicentín y de construir con esa empresa una herramienta del Estado para que por un lado se garantice el pago a los productores y a los trabajadores de esa empresa que hoy están sufriendo el endeudamiento, y por otro lado también pensando en que es una posibilidad histórica para que el Estado vuelva a tener un rol clave en el control del comercio exterior, y por qué no también pensar en una posible empresa que contribuya con el mercado agroalimentario interno, ¿no? Alguna de las discusiones que se estuvieron dando en torno a la cuestión de Vicentín tienen que ver con esto, con que había sectores que planteaban que en realidad lo de la soberanía alimentaria era una cuestión solo de una consigna, que Vicentín no podía aportar en ese sentido. ¿Por qué para ustedes que se confirmara la conversión de Vicentín en una empresa pública podría resultar un paso hacia o un paso importante en torno a la idea de la soberanía alimentaria? Mira, en primer lugar porque una de las condiciones fundamentales para la soberanía alimentaria tiene que ver con la regulación del comercio exterior, porque cuando el comercio exterior de alimentos está desregulado y está en manos de empresas transnacionales, la lógica de la exportación de los alimentos no es una lógica que tenga que ver con las necesidades de la población, sino que tiene que ver con los intereses de acumulación y lucro de esas transnacionales y sobre todo la especulación. Entonces, por un lado, por eso, porque entendemos que el Estado, a partir de esa empresa que tiene cerca de un 9% de la exportación agroalimentaria, el Estado va a poder estudiar y tener un panorama para también estudiar otro tipo de políticas que van cambiando según el momento histórico que se va atravesando. Por otro lado también, porque en la Argentina tenemos una situación de una extraordinaria concentración del sistema agroalimentario. Hay datos que hablan de que menos del 2% de las empresas controlan más del 80% de las marcas de alimentos en nuestro país, y eso también es un gran problema para poder plantear un escenario con soberanía alimentaria. Y además, si a eso le agregamos que de ese menos de 2% de empresas, la mayoría son empresas que están extranjerizadas. Por lo tanto, hoy no tenemos el control del agregado de valor y de la comercialización de alimentos. Es por eso que nosotros creemos que es muy importante y que además lo está haciendo el Estado con herramientas que son legítimas y genuinas, porque estamos hablando del derecho a la alimentación. ¿Cómo no vamos a entender que hay una utilidad pública detrás de una expropiación? Cuando por un lado se va a garantizar que se le pague a miles de productores, a los trabajadores, pero por otro lado va a ser una herramienta para que el Estado pueda garantizar el derecho a la alimentación, ¿no? Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, quien está al aire de Algo con R. Diego, ustedes desde el foro, quizás también desde el movimiento, suelen plantear la idea de el otro campo y en contraprestación a este que vos decías bien concentrado. Y te quería preguntar, ¿por qué crees que es tan tan complejo tocar algunos intereses de esos dueños de las tierras, de ese porcentaje tan chico de la población del país que suele tener grandes tierras, que maneja ese mercado, y que enseguida, frente al accionar del Estado en Vicentín, en una empresa que por supuesto sabemos que tiene denuncias por fraude, etcétera, enseguida suele recordar esa historia de la 125, salir a defender una empresa privada? ¿Por qué crees que es tan difícil el diálogo y tocar los intereses de esos sectores? Bueno, yo creo que hay dos situaciones, ¿no? Por un lado, sí hay un sector que es justamente el que se beneficia de esta concentración, que mientras casi un cuarto de los argentinos están padeciendo hambre, ellos siguen acumulando ganancias, y que tiene que ver con una idea de que solamente cualquier indicio de que el Estado puede intentar corregir eso los pone en estado de guerra. Ese es un sector que yo creo que es minoritario, muy minoritario, pero bueno, que maneja muchos resortes del poder. La tierra, como decíamos recién, las empresas que controlan el mercado exterior, sobre todo el comercio, y además se asocia también con la relación con los medios masivos de comunicación, que son los que les permiten subordinar a otro sector de la población que no se beneficia de esto, que incluso también son víctimas de este modelo, pero que van detrás de este eslogan que se plantea, ¿no?, disparatado, que se habla de comunismo, que se van generando fantasmas, como si tuviéramos un Estado que viene haciendo una serie de expropiaciones masivas, ¿no? Aquí hay una empresa que está quebrada, que debe muchísima plata al propio Estado, y es una medida concreta. Creo que justamente es eso, el sector más poderoso, que el único sector que se benefició también durante los últimos 4 años, y que genera una ola de fantasmas para mantener sus privilegios, ¿no? Clarísimo, Diego. Te quería consultar también cómo está la situación productiva y la situación laboral también de los trabajadores que tienen que ver justamente con el campo. En este contexto actual, en este contexto de algunas provincias con mayor necesidad de aislamiento, otras como el caso de Mendoza, que ha superado bastante rápido la cuestión del COVID. ¿Cómo ves en la situación del sector? Mira, la verdad que el sector todavía viene de haber pasado una etapa muy dura. Recordemos que el macrismo desmanteló todas las políticas que se habían planteado para el sector, lo cual hizo aún más injustas las reglas del juego, ¿no? Nosotros siempre decimos, hablan de libre mercado, en realidad hay un mercado cautivo de las corporaciones, en el cual la gran mayoría de los pequeños productores campesinos estamos excluidos. Este gobierno apenas asumió, se encontró con la pandemia, por lo tanto tampoco hemos podido vivenciar nuevas políticas para el sector, así que la situación es compleja, sigue habiendo una gran informalidad. Recordemos que haber sacado el monotributo social agropecuario dejó en mayor informalidad una gran parte de la agricultura familiar, pero así todo hay todavía un gran esfuerzo del sector. Creo que con la pandemia se mostraron todas las iniciativas de solidaridad y de la importancia que cumple la agricultura familiar en el abastecimiento de muchos productos que son importantes. Y me parece que también lo que quedó claro, cómo el sector corporativo es el que intenta especular todos los días con los alimentos, mientras que la agricultura familiar a su vez busca cumplir con su función, ¿no?, que es la de proveer alimentos a un precio justo. Estamos con muchos problemas para la producción, incluso de capitalización ahora para la siembra de las próximas temporadas. Es un momento difícil, pero bueno, también estamos esperanzados en que apenas se pueda resolver la situación del COVID, va a haber un Estado que va a plantear nuevas políticas, ¿no? Diego, te quería consultar entonces por último respecto a la actividad de mañana. Lo van a desarrollar, decías, en diferentes provincias. Consta de ollas populares. Exactamente. Con donaciones también de las distintas organizaciones del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular. También en conjunción con otras iniciativas que vienen haciendo los movimientos sociales, van a haber distintas ollas populares y que son en respaldo a la medida y bueno, intentando dar esta discusión sobre la importancia que tiene la propuesta de la soberanía alimentaria, no solamente para el campo, sino por sobre todo también para los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad. Así que mañana entendemos que en todo el país este sí va a ser un verdadero banderazo nacional, porque nosotros decimos lo que fue el sábado, de Nacional le vimos poco, y va a ser de la mano de los movimientos sociales y los sindicatos y las organizaciones de la agricultura familiar. Clarísimo, Diego. Por último, te quiero consultar, ustedes en algún momento desde el foro habían armado un programa, unos 21 puntos creo que eran, si no recuerdo mal, para presentar una propuesta al nuevo gobierno. Entiendo, como decías, que con la llegada de la pandemia esto quizás se atrasó un poco. ¿Han podido acercarlo en su momento a las autoridades del Ministerio de Agroindustria? ¿Han podido acercar esta propuesta? Mirá, sí, tuvimos, incluso nos hemos podido reunir con el propio ministro Basterra, pero como te decía, después todo este proceso ha dificultado, y sobre todo porque muchas organizaciones están en el interior, también estamos con dificultades para estar en Buenos Aires, y por lo tanto el avance en la agenda del foro está un poco retardado, y bueno, y es verdad que se impuso la agenda de prevención y de la cuarentena, ¿no? Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Somos Tierra y también parte del Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular. Diego, te agradecemos mucho la comunicación. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Lo que hay con la aire, un cocodrilo, cocodrilo rojo, cocodrilo rojo, algo comeré. Casi nos estamos retirando, nos reencontraremos mañana a las 7 de la tarde al aire de FM La Tribu. Acordate, como te decimos siempre, puedes comunicarte con nosotros a todas las redes sociales o a los teléfonos de La Tribu, al 1167103758, al 4864-0489. Vas a estar participando en los sorteos colectivos que hacemos aquí en FM La Tribu junto a Charco Arena y a Eso Que Falta. Vas a estar participando por dos bolsones de la UTT, por un bolsón de Cooperativa Pueblo a Pueblo, por un bolsón de Mecopo, una caja de productos de Nos Junta Paula y 8 hamburguesas de Humo Burgers, ahí que se retiran por Colegiales. Todo eso te puedes ganar. Tenés para comer algo, tenés para algo dulce. Y recordá, ¿a qué te remite la sigla ASPO? Ya hablamos de la polenta acá. También hay alguien que dice Asociación Sindical de... ¿Cómo dijo? Productores, lo voy a leer bien porque estoy diciendo cualquier cosa, pero tenía que ver con una asociación sindical de productores, pero no me acuerdo la O. Viste que te pasa eso, que por ahí era O de productores, pero no importa, pero me hizo acordar la entrevista y la de productores. Te estoy ahí comentando un poco los principales comentarios, pero bueno, tenía que ver con eso. También mucho de nos comentan mucho de agroecológico, también usan mucho la A para eso. Todo eso lo puedes encontrar en el Instagram de Algo con R. Ahí puedes comentarnos lo que quieras y leer los otros comentarios, como por ejemplo el de Asco la Polenta. Luti dijo que le hacía acordar a una fuerza de seguridad, pero tipo de Avengers. O sea, una fuerza de seguridad rara, pero de, como yo entendía, algo así como de los Avengers. Dijo Luti, qué sé yo, que lo explique el lunes que viene, que se haga cargo.